No la vamos a escuchar todavía cantar Me Besó y Se Fue. La dejamos este tango para dentro de un ratitito nada más, porque la tenemos en línea, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Nelly? Bernardo, es un vals. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, bien, bien. Es un vals, es verdad. Es un vals de José Cané. Está bien la corrección. ¿Cómo anda, Nelly? ¿Usted bien? Bien, esperando el día martes que me voy a... El martes, miércoles, que me... hoy estoy... Yo soy peor que vos. Estoy el viernes, me voy a San Luis. A cantar a San Luis. Sí, a cantar. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿viste? Pero la verdad, bueno, muy bien. De hecho, hace poco estuvo acá en Rosario y se presenta a menudo últimamente en los escenarios o viene tranquila sí, la cosa. No, yo hago, me he puesto en este compromiso de San Luis, después voy a Córdoba. Ajá. Bueno, me reclaman de las provincias y la gente que me conoce, que me quiere, entonces yo aprovecho este paseíto, aunque hace mucho frío, pero de todas maneras espero que Dios me ayude y que no me congele. Bien, la voz sigue bien arriba del escenario, más allá del frío no pasa nada. No, además a mí me hace bien el frío, porque en cambio el calor se me opaca la voz. Ajá. Yo generalmente en el verano no trabajo. Mira, ¿te sienta mejor el frío? Sí, me cae mejor, sí. Claro que ahora con los años está, no sé hasta cuándo podré, pero creo que hasta fin de año voy a aguantar. Bien, ya ha venido cantando este año bastante y lo va a seguir haciendo hasta fin de año. No sería bastante, muy esporádico, pero no puedo hacer otra cosa porque los viajes son los que te matan, ¿viste? Claro. Para mí, no siempre se puede viajar en avión cómodamente, hay que hacer esperas, y todas esas cosas te martirizan. Uh-huh. En las esperas, en los aeropuertos, en el aeroparque, todo eso. Claro, la parte menos entretenida sería de salir a de gira. Ah, no, eso se hacía antes, que era mucho más lindo cuando era joven, tomabas un ómnibus y te iba ahí con toda la embajada, con toda la gente que te acompañaba, entonces parábamos de pueblo en pueblo y dormías anoche en un pueblo, después el otro día te ibas al otro y así. Y eso era un poco al tipo saltimbanqui, ¿viste? Ajá. Pero era lindo porque nos divertíamos y conocíamos también a nuestra patria. Claro. Que sí, uno con todo eso ha conocido. Me imagino que como sucede hoy en día con la música que se escucha más en la juventud, con el rock, que las bandas viajan mucho en sus combis colectivos, hubo una época en el país en donde en las rutas se cruzarían las diferentes compañías de tango. ¿Qué recordás un poco de esa época cuando estabas en la orquesta de Canaro, por ejemplo? Bueno, no, la orquesta de Canaro fue solamente la grabación. Ajá. Yo no quise intervenir en los espectáculos de él porque yo siempre fui más bien independiente. Me gustó siempre hacer mi carrera a mi modo, a mi forma, y abarcar dentro de lo posible todo lo que podía, de donde me encontraba cómodo y donde me llamaban. Uh-huh. Ahora, los compañeros a veces tenía, por ejemplo, estaba el dúo Buenostriano, estaba el trío Gedeón, fíjate de qué gente te hablo yo, de Alberto Gómez con el dúo Gómez Vila, montón de gente así, las orquestas típicas, que esa es la lástima, que se han perdido las orquestas típicas. Tenemos muchos músicos y buenos, pero nadie parece que se anima a pagar una orquesta típica. Uh-huh. Se ha perdido hasta la costumbre, ya estamos fuera de identidad, parece que estamos perdiendo nuestra identidad, y estamos perdiendo nuestros inicios. Y eso es lo que me entristece mucho, pero por otro lado me alegra porque yo ya me queda poca vida, digamos, porque no creo que Dios me vaya a dar tanta salud como hasta ahora, pero lamento por los jóvenes que no han vivido esa época y que no la van a vivir tampoco. Y eso es verdad, el pasado y las cosas que va cambiando. Sin embargo, vio, Nelly, que hay diferentes propuestas que se acercan al tango. De hecho, hay algunas orquestas típicas que nosotros hemos escuchado. No, lo que a mí no me gusta es la transformación. Ajá. La música nuestra tiene que ser como ha sido la identidad que hemos hecho con las grandes orquestas, como hemos tenido Filiberto, D'Arienzo, Di Sarli, Basso, Troilo, todo Fresedo, maravilloso Fresedo, toda esa gente. Se ha perdido esa línea. Ajá. Entonces ahora hay todo, son improvisaciones, a pesar de que leen, pero tienen tantos arreglos inútiles, porque si dijera que son arreglos que dejan la esencia del tango, la esencia del tango la han perdido estos arreglos modernos. Claro. Usted se queda con el tango a la pista de baile, digamos, y el tango más clásico. El más clásico, pero además puede tener arreglo, pero no perder la melodía. Uh-huh. Como el que canta, que a veces se pierde el ritmo cantando. Ajá. Nelly, y más allá de que usted me dice que lo de Canaro, por ejemplo, fue para las grabaciones con orquestas, así de gira y sí, presentación. Sí, me habló para ver si yo quería integrar la compañía donde él viajaba a Uruguay, a donde iba, ¿no? Y yo le dije que no, le dije directamente que no, porque yo te digo la verdad, yo soy una mujer muy independiente y me gusta hacer las cosas a mi gusto y a mi comodidad. Ajá. ¿Y qué hacía? ¿Cómo se acompañaba entonces? Ah, yo me acompañé siempre con las buenas guitarras que tuve siempre, empezando por Grela, por Prudencio Jiménez, por Cané, por, bueno, en una época cuando se hacían programas en las radios, yo llevaba mi guitarra y ahí me agregaban, por ejemplo, a Delío, me agregaban a otros muchachos, pero siempre tuve primeras figuras de guitarra. Y ahora el último grabación, la grabación que hice, la hice con Palermo, con Bartolomé Palermo, me parece una maravillosa guitarra, y sobre todo yo me fijaba mucho en las personas. Ajá. ¿No? Gente seria, gente competente, gente que le gusta ensayar, porque generalmente a la gente no le gusta ensayar, los músicos menos. ¿Usted tiene mucha disciplina para en la semana, digo, para ensayar? Casualmente, si no la tuviera, no podía haber llegado a esta edad. Claro. Yo tengo no solo una disciplina, yo tengo mucho respeto por el público. A mí lo que me hace es poner seriedad en las cosas es el público, porque si hasta ahora me siguen, tienen esa voluntad de acompañarme en mis recitales o lo que sea, es porque saben que yo siempre guardo la línea de respeto. Uh-huh. Tenía la duda, después de que usted participó del disco que hizo Santa Olalla, que el Café de los Maestros. Bueno, eso ya, como dicen los políticos, fue un malentendido. Va a salir para diciembre, va a salir el disco. El suyo sola, digamos. Sí, el claro. Mío que hice con Santa Olalla. Exactamente. No, pero me arreglé con Santa Olalla, es decir, que tuvimos una conversación. Ajá. Y fue un malentendido que tuvimos tanto de parte de él como de la mía, y ahora se va a sacar el disco para diciembre. Claro, porque la vi un poco enojada ahí en algunas entrevistas gráficas diciendo que... Me enojé porque yo buscaba de entrevistarlo a él para que me dijera el motivo por el cual no había sacado el disco. Ajá. Y nunca pude conseguirlo. Está bien. Entonces un día lo encaré a la persona que me lo había presentado, que era el que estaba también conectado con él, y le dije, mire, usted tiene que hacer lo imposible de traerlo a casa para tener yo una conversación con Santa Olalla. Y le dije dos palabras nada más, y con dos palabras que yo le dije, él me aceptó. Y bueno, y por eso digo que fue un malentendido, porque a veces uno se apresura por consejo, que yo nunca me dejé llevar por consejo, pero esta vuelta me equivoqué. Y realmente me dejé llevar por consejo, le puse un abogado y qué sé yo, y al final los abogados, no tengo confianza tampoco en los abogados. Ah, después de eso, no tengo confianza. Se había enojado de lo lindo. Así que para diciembre entonces va a estar el disco suyo. Si Dios quiere, sí. Además yo tenía mucho interés porque es un disco folclórico, pero no es folclor norteño ni nada. Tiene algunas cositas, algunas cuecas, sí, pero generalmente son cosas más bien del sur, ¿no? Pampeanas, digamos. Sí, pampeanas, sí. De hecho, un poco el repertorio ese tiene que ver con sus comienzos, Nelly, ¿no es cierto? No, además sí, porque yo soy de la provincia de Buenos Aires. Claro. Yo soy de la gran provincia de Buenos Aires, sin desmerecer a nadie. Yo no discrimino a nadie, porque no sé si a mí me discriminan, pero yo no discrimino a nadie, al contrario. Yo, a mí me hablan chicos jóvenes que han tomado la carrera del canto, y las chicas y todo, y yo les sugiero cosas, tampoco les aconsejo. Simplemente les digo que estudien, como le digo a toda la juventud, que sin estudio no se va a ningún lado. Ajá. Y yo quería que usted nos cuente un poco acerca de esos comienzos ligados a un repertorio más criollo, que le hacían un poco rememorar Yo le voy a decir, mis comienzos fueron porque yo me nací y me crié en el campo hasta los 5 años. Ajá. Entonces mamé, vamos a decir una palabra vulgar, mamé todo lo que fuera campesino. No solo eso, sino que mi padre era amigo de Gardel y traía todos los discos de Gardel a mi casa y los escuchábamos, que era el primer cantante que después de Los Payadores fue Carlos Gardel, ¿no? Ajá. Bueno, y también oía cantantes de ópera, de los grandes, como Caruso, Tita Ruffo, Lina, de la Luisa Tetrazzini, toda esa gente, y yo me crié en ese ambiente de música. Y le digo yo, porque mis hermanos eran otra cosa, ¿no? Yo era una, yo soy la séptima de 10 hermanos, y yo estaba siempre pegada a mi papá y a la música. Entonces, después cuando vine a Buenos Aires, que mi padre murió, yo tenía 11 años, entonces seguí con ese deseo de escuchar buena música, y nos íbamos con mi hermano y mi mamá a escuchar a Gardel a todos los cines, a todos los lugares. Después me dio por la aviación, y cuando un hermano mío me puso en un festival ahí del Teatro Argos, me quisieron contratar 3 días, y yo dije, tengo que pedir permiso a mi mamá, le voy a pedir permiso a mi mamá. Le hago sintéticamente esto. Sí, sí. Mi mamá me dice, eso es lo que vos tenés que hacer, hija, cantar, porque vos naciste para cantar y dejaste de ser aviadora. ¿Y pero qué quería hacer usted, piloto de avión? Claro, sí, ya a mí me faltaba el brevet, nada más. ¿Y había llegado a subirse a un avión, inclusive a pilotearlo todo o no? ¿Cómo? ¿Había llegado a pilotear algún avión y eso? No, yo siempre estaba secundando al primer piloto, porque si no tenía el brevet no había seguridad tampoco. Ajá. Entonces, después cuando pasó eso, que después seguí volando, cuando yo me casé, seguí volando en Quilmes, pero siempre sin el brevet, porque yo ya era cancionista. Y me acuerdo que cuando di la prueba en Radio Splendid, el mismo día me tomaron y debuté, y estuve 3 años seguidos cantando en Radio Splendid y Radio Rivadavia. ¿Qué fue un éxito rotundo lo suyo, digamos, de entrada? ¿Le fue bien? Yo inicié, además tuve la suerte de que el primer presentador mío se llamó Fernando Ochoa. Ajá. Y lo digo así con todo orgullo, porque yo no me creo nada, yo simplemente me creo que soy una cantora nacional. Ese mote le quedaría bien, cantora nacional, porque... Y soy así, yo me anuncio así, soy cantora nacional. Uh-huh. Más allá de estar ligada por ahí a un repertorio más pampeano, dentro de las cancionistas, usted es una cantora nacional. Mucho cancionista no me gusta. La cancionista era otra época realmente anterior a la mía, porque yo soy de la segunda camada. Ajá. Porque la primera camada estaba Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, todas ellas, y yo fui de la segunda camada, que a mí me mezclan con las grandes, y yo no estoy, a pesar de que tengo años, ellas también tenían sus años, claro. Pero yo no, yo me inicié después, porque la prueba está que yo la imitaba cuando no soñaba cantar a Libertad Lamarque y a Rosita Quiroga. Usted dice que ellas serían las cancionistas entonces de esa primera época. Para mí era otra época, se les llamaba cancionista. Claro. ¿No? Ajá. Porque venía del cancionero. Pero a mí me gusta cantora nacional, porque yo hago todo el género nacional. Tanto si usted me pone a cantar cosas del norte, también las canto. Bien. Las zambas, los bailecitos, todo eso. Cuando empecé con mi hermana, cantaba todo ese repertorio. Estaba más ligado a lo criollo eso, ¿no es cierto? Yo sí, totalmente. Y imagínese que el gran poeta que fue Homero Manzi me decía que yo me había traído los abrojos del campo. Convivían en usted esas dos cosas de la ciudad y el campo. Y a mí, usted sabe que yo me río porque me hace feliz eso. Yo soy muy campera, muy campesina. Ajá. A pesar de que se fue muy chica también a la capital, digamos. A la capital me vine a los 11 años. 11 años. Yo lo mejor de mi niñez lo había pasado en el campo. Claro. Y pero sin embargo, ahí me imagino que en su época de jovencita en la capital había como una identidad muy criolla todavía. Pues totalmente, estaba... porque estaba Virginia Vera, estaba Patrocinio Díaz, Marta de los Ríos, la otra chica, Margarita Palacios. Y después que yo empecé a formar el dúo con mi hermana, salieron todos los dúos, las hermanas Verón, las hermanas Arce, las hermanas, ¿cómo se llamaban las otras chicas famosas también? Bueno, hay tantos que se me vuelan de la mente los nombres, ¿no? Pero había muchos, estaban las Torcasitas, había muchas chicas. Era la voz común entonces, esa un poco la de... No, era nuestra identidad, que no es claro. La voz común, nuestra identidad, cosas que están desapareciendo, porque se nos han filtrado con tantas ganas la música foránea, y discúlpeme que en este momento yo hago una especie de discriminación, porque a los chicos lo están educando con otro criterio y con otra cosa, y ya yo no lo voy a ver, pero es posible que nos quedemos sin patria. Uh-huh. Eso le preocupa, y sin embargo... ¿qué? Sí, señor, me preocupa mucho. Ajá. ¿Qué relación tenía usted con la música de afuera? La italiana que le mostraba a su padre, nada más. No, yo no es que tenga ninguna relación. Yo nunca canté una ópera. pero mi papá, como era italiano y después se nacionalizó argentino, y además mi papá tocaba la guitarra y cantaba los estilos como el mejor campesino, no, yo no es que es eso, la música no tiene edad tampoco. Claro. Y no tiene tampoco como discriminada, no es discriminada. Yo escucho ópera ahora, a María Cala, a esta grande que fue Claudia Muccio, esas grandes. Yo siempre que puedo y tengo un ratito escucho un poco de música, escucho música de ópera, escucho mucha la música clásica. Yo no dejo de escuchar a Mozart, a Chopin, a Beethoven, a todos esos grandes que nosotros hemos aprendido de ellos, el aprender a escuchar la buena música. Está bien. Y otra cosa que le voy a decir, Piazzolla es uno solo y todos quieren parecerse a Piazzolla, pero no se van a parecer. Tendrían que continuar con la otra escuela tanguística que tuvimos. Y si no, fíjese, Pugliese, que fue un hombre que tuvo mucho éxito últimamente, Pugliese nunca dejó de tocar el tango. ¿Qué le gusta a usted, la escuela de Pugliese, si no ya Piazzolla? No, yo no hago discriminación de orquesta. A mí me gustaba mucho Fresedo, me gustaba Basso, me gustaba Di Sarli, me encantaba, me encantaba Rotundo. Había muchas orquestas, D'Agostino con un Ángel Vargas. A mí yo me pone una buena música con un director X y yo lo escucho si está bien hecho. Está bien. Nelly, quisiera preguntarle acerca de, porque usted ha cantado en diferentes épocas del país, en cuanto a diferentes épocas, digamos, de gobiernos, peronistas, radicales, militares, etcétera. ¿Hubo alguna época, sabemos que usted, he leído por ahí en alguna entrevista, peronista de Perón y Evita, digamos, y tenía buena posibilidad de cantar? Mire, yo para ser más breve y para sacarle a usted el compromiso, le diré que desde el año 30... que yo vine a vivir acá en Buenos Aires en el 24, y en el 24 hasta el 30 había otros señores, pero después de lo que asumió Irigoyen, después de ahí vi pasar a todos los presidentes. Claro. Y la verdad, el único que hizo obras grandiosas para el país y que lo transformó en favor del pobre y del obrero y de los niños y todo, fue en la época del general Perón. Claro. Eso nadie lo puede negar, y si lo niegan es porque estos son unos taimados que se creen que salvaron la patria y nunca la salvaron. Como ahora, hacen todos estos embrollos en vez de agarrar y hacer las cosas bien y dejarse de hacer chiquilinadas, porque parece que están todos enfermos de la cabeza. ¿Cómo se puede...? Pero ahora, otra cosa, hablan del justicialismo. ¿Cómo? ¿No está intervenido el justicialismo y estamos en época democrática? ¿Por qué tiene que estar intervenido acá en la capital? También creo que está intervenido, no sé, piden la intervención para la provincia. ¿No es que están todos locos? ¿Por qué no sacan la intervención? Ya que estamos en una democracia, ¿por qué no sacan la intervención al movimiento peronista, que además no es partido, sino es un movimiento? Ya lo dijo el general Perón. ¿Y usted veía, digamos, que en esa época la relación con, mire, con yo el cantante era más cómoda? Mire, yo tuve relaciones con Evita porque la conocí mucho antes que todos, que fue cuando yo me había casado y estaba viviendo en Quilmes, y ella le gustó, vino de Junín, y ahí era amiga de unas personas que estaban en el aeródromo de Quilmes, y yo la conocí, pero después no la vi nunca más hasta que fue y asumió las audiciones esas de telenovelas. Ajá. Y después la vi en el terremoto de San Juan, y después me llamaron a mí para que yo hiciera todo lo que hice con las dos canciones que grabé, que fuera Descamisada y Hacer Pueblo, pero nunca hice política, le aclaro, jamás hice política. El hecho de que yo sea peronista de Perón y deba a Perón no quiere decir que yo haga política. Claro, después de la grabación esa del Descamisado, fue donde más se la relevó. La Descamisada, digo, después de y ese... es el pueblo, y eso todavía lo canto al final de fiesta, la gente me la pide, y yo la canto. Ajá. Y si le digo que cuando fui a Neuquén, que el hombre es radical, yo le canté La Descamisada porque la gente me lo pedía. ¿Y no tuvo problemas ahí? ¿Todo no bien? No tuve ningún problema. Yo no tengo problemas con nadie, porque nadie se me atreve. Mire usted, se le anota enojada en un punto también. Ah, Nelly. Porque yo me enojo porque no me gusta la baratija esta que están armando con tanta cosa y criticándose. Parece un conventillo, parece un Far West, no parece la República Argentina. Ajá. ¿Y qué año era usted, digamos, de otra época? ¿Qué es lo que más le quedó como que tendría que volver en todo caso? Y yo para la época, que no va a ser posible eso, pero porque no tenemos el talento que tenía Perón. Pero Perón, además de ser un estadista, era un hombre que conocía el mundo y era un hombre muy preparado, y lo mejor, la mejor época para mí fue esa, porque ayudó a los pobres, no porque me diera nada a mí. A mí no me dio nada Perón, ni trabajo, ni dinero, ni me puso un auto rojo a la puerta en prueba de balas. ¿A usted no le interesaba tanto, digamos, la relación de los gobiernos no, con no los artistas? Para mí beneficio no me interesa ningún gobierno, porque nunca me dieron beneficio. Yo siempre trabajé desde los 12 años. Empecé en una fábrica y seguí. Y después me hice cantante de canciones nuestras, de cantora nacional, y seguí. Y nunca le tuve que pedir nada a nadie. Lo digo con todo orgullo. Y ahora, si me están escuchando ahí en la radio de Rosario, que sepan que a mí nadie me regaló nada. Está bien. Y sin embargo, nos soplaban a veces vientos más a favor que otras épocas de diferentes cantantes o momentos, digamos, históricos de... No, depende, yo pienso, de cada uno, porque no todos somos iguales, ni todos podemos pensar igual. Hay gente que se pasa vociferando en contra de lo que vean, no hay nada que le venga bien, los eternos desconformes. ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no van, por ejemplo, en vez de tener tanta gente acá lleno en la villa y todo, ¿por qué no las mandan al sur, que vayan a trabajar allá, que les hagan una casa y que vayan a trabajar allá, o habitar lugares de esta República Argentina que tiene para darles de comer a mucha gente? Lo que no les gusta es trabajar, esa es la verdad. Así que bueno, eso, respecto a eso está disgustada, digamos, enojada. Yo estoy enojada porque yo trabajé y tengo 95 años y sigo trabajando. Porque aunque le parezca que no, el canto es un trabajo. Sí, absolutamente. De hecho, cuando usted se arrancó en las diferentes épocas, lo tomaba de esa manera, el canto le ayudaba a vivir, digamos, ¿no? Pero siempre me ayudó. Era su sustento. Si no, me hubiera dedicado a hacer como hacen algunas, a bailar ahí, como es, en esos programas, ¿cómo se dicen? Esos programas de morondanga, que es vergonzoso. Yo ni sé lo que hacen, porque yo ni los veo. ¿De la tele actual, dice usted? Sí, sí, sí. ¿En Bailando por un Sueño? Sí, todo eso. Sí, sí, me causa risa a veces que veo una muchacha de barrio y se va ahí a bailar. Si no, no hay vergüenza, no hay respeto, no hay nada. Entonces, ¿qué quiere que diga? Y las épocas han cambiado. Después se quejan porque tienen hambre y le están dando de comer a todos estos sinvergüenza que hacen esos programas. Nelly, bueno, usted me llamó para hablar de otra cosa, pero yo no puedo con mi genio. No, la verdad, nosotros queríamos hablar de todo con usted. Está bien que nos dé su opinión de lo que quiera, pero la idea era, estamos escuchando su música, repasando un poco la carrera suya y también la actualidad, que no está bueno esto que no, siga cantando. No, dígame una cosa, el hecho de que yo sea una cantante o una cantora no quiere decir que a mí no me importe lo que pasa en el país. Claro. Yo soy una mujer muy bien informada porque leo, me gusta leer. Sí, sí. Tanto eso... lo bueno como lo malo, como lo de Juan, lo Pedro y de Diego, yo leo de todo. Entonces yo hago mi propia conclusión, por eso digo que aquí hay muchos que no les gusta trabajar. Está bien. Sí, la cultura del trabajo es de otra, digamos, usted viene de otro momento donde la cultura del trabajo era otra cosa. Quizás eso es lo que falta siempre hoy en día. El trabajo fue trabajo. Mis tíos trabajaban en el campo, ganaban 10 pesos por mes. Todos estos que se están quejando de ahí de la rural, estos grandes terratenientes que se enriquecieron con los pobres dándole 2 pesos, como en el norte cuando se quejaban a estos que tenían los ingenios, que se estaban muriendo, y gracias al general Perón los mandó todo al diablo y no encontrar una sirvienta para que les sirviera, porque usaban las chinitas, como decían, para que les hicieran de sirvienta. Y cuando se les acabó todo eso, entonces Perón fue un criminal, fue un nazi, fue esto, fue aquello. Y bueno, y es lo que le digo yo, a la gente no le gusta trabajar. Claro, claro. En ese sentido, eso mismo, digamos, usted lo vivió en carne propia en la familia, de tener que ir cuando, en la migración a Capital Federal, tener que arrancar desde ese lugar desfavorable, de ir a trabajar en una casa de familia. Todos tuvieron que trabajar y yo trabajaba y estudiaba en esos horarios de la noche, que después tuve que suspenderlo porque tenía que quedarme en mi casa a ayudar a mi mamá. Y mis hermanos todos trabajaron, ninguno se... los abogados nos comieron los pesos que había dejado mi padre, porque éramos todos menores, no tenían que haber tocado nada, pero sin embargo, por eso digo que los abogados, no creo en los abogados, son todos comerciantes. Si no, mire cuántos abogados tenemos. Estamos hartos de abogados, nadie hace otra cosa. ¿No le ha tocado nunca un abogado como la gente a usted? No es eso. Es que me he dado cuenta, porque yo no necesité... La única vez que nombré un abogado fue ahora con esta obra. Ajá. Pero después tengo abogados amigos y los veo cómo trabajan. Claro. Si usted tiene plata, los atiende. Si no tiene plata, no. Bien, está bien. No me diga, porque usted debe ser joven. Yo tengo 25 años, sí. Y bueno, mijo, vaya aprendiendo de todo lo que le acabo de decir. Porque lo que yo le digo es auténtico, no es un invento. Por eso la llamamos, teníamos ganas de que nos dé su opinión, por eso estamos hablando con usted. Usted lo que tiene que hacer es valorar ese trabajo que tiene y tratar de mejorar y de darle a la gente, decirle la verdad, no mentirle. Uh-huh. Nelly, bueno, muchísimas gracias por la conversación. No se enoje tanto, quisiera que se despida de esta charla un poco más alegre. Si yo no me enojo, entonces me muero, me siento muerta. Está bien, pero ese carácter la mantuvo fuerte durante todo este tiempo. Y sigo siendo, y si usted supiera todos los planes que tengo, ya va a ver. Dije que a fin de año voy a alargar todo el canto, voy a dejar todo definitivamente. ¿Qué? Y voy a dedicar a lavarle la cabeza a más de uno. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer eso? Y no sé, lo agarraré personalmente y le lavaré la cabeza. ¿Ministerio por ministerio? Porque lo mejor es así. Claro. Para que aprendan un poco a querer la patria, que tenemos la patria más hermosa y más valiosa. Por algo se vienen todos los malandras y todos estos chupasangres se vienen, porque claro, cómo no, si es un país que es el único país que recibimos a todos acá. Claro. ¿Y a quién se refiere? No veo lo que pasa en la Antártida, quemaron un colegio, y no veo lo que pasó en las Malvinas, bueno, todo eso. Y usted también con 25 años tiene que saber todo esto que yo le estoy diciendo. Sí. Cuando hundieron el barco y cuando se hundió este otro porque el irícer les daba calambre, entonces no supieron qué hacer y lo incendiaron también. Todo están destruyendo. Sí, por eso le digo, yo no lo voy a ver, pero va a desaparecer nuestra patria porque van a venir todos los cirujanos acá. Bueno, pero usted está hablando desde la experiencia, porque la vio también mucho tiempo, vio, digamos, todo lo que fue pasando hasta la actualidad, que ya le da un lugar importante para opinar. Era otra patria, uh-huh. Era otra patria, porque si bien es cierto, venían colonos y trabajaban los colonos, era otra época, era otra gente que venía. Ahora viene toda la morralla. ¿Sabe lo que es morralla? No, ¿qué sería el término? Toda la basura. Y han cambiado las épocas, indudablemente. Nelly, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir escuchando parte de su tema, porque bueno, se nos va el programa. Le pido disculpas, si no, por favor. Molesta, no, y a los oyentes también, pero yo tengo mi carácter y tengo mi... Lo que sí, todo lo que digo, lo digo porque tengo un inmenso amor a mi patria, a mi querida Argentina. Eso se nota, que se fanatiza, digamos, hablando del país y de lo mal que y le va. No solo eso, quiero a la gente, quiero a mi pueblo, y no discrimino, pero sí guarden la línea, porque los que están primero son los de acá, y después los de afuera. Hay que mirar un poco más para adentro. Sí, señor. Está bien. La caridad empieza por casa. Nelly, un cariño grande. Muchísimas Bernardo. Gracias, muy amable así. Cariño a todos, a los oyentes, mis saludos y a todos los de esa radio. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Nelly Omar, charlando con nosotros, una charla encendida, digamos. Se despachó contra todo y todos, y opinó lo que tenía ganas. Vamos a seguir escuchando parte de sus grabaciones. Muchas gracias a Mónica Alfonso, que nos hizo de puente para acceder a Nelly Omar y charlar con ella. Muy amable. Así que, ¿qué volvemos a Me Besó y Se Fue, que no la habíamos escuchado hoy? Dale, vamos a escuchar eso. Pasa llevándome a mí, y he tardado tanto para comprenderlo. Tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así, sin saberlo,